cables, humo y vinilos gastados. Aún escucho tu voz entre los amplificados. Maestro del ruido, guardián del lugar. Siempre cuidando, dejando sonar. Tú ponías canciones, nosotros el caos. Sabías cuándo hablar y cuándo dejarnos. Reías despacio con mirada de hermano. Sabías que el tiempo es un trago temprano. El amplificador guarda tu última canción. Y entre las sombras las guitarras suenan con tu voz. El reloj sigue su marcha pero el tiempo se detuvo. Tu música sigue viva aunque el cuerpo se haya ido. Y aquel bar vacío se quedó, y en la memoria el eco de tu voz. Por los que ya no están, los que siguen sonando en cada acorde, los que alzan el vaso en algún bar y se quedan cantando, brindando en tu nombre. Giran aunque no estés y en silencio ahora suena fe. No hay cielo ni infierno que me hagan dudar que estás en la música listo pa' pinchar. Y aunque el mundo gire y todo se disuelva, tu música sigue en el aire eterna y revuelta. No hay despedida que apague tu voz. Sigues estando en cada grito, en cada canción. Eras el maestro sin título y sabio del camino. Nos entendías el silencio guiándonos al destino. Después de cada show nos llevabas a nos atas a leyenda de la música, el alma del festival que nos enseñó a vivir el rock hasta el final. Dicen que muere quien deja de sonar, pero tú eres leyenda y nadie te podrá callar. Tu nombre sigue en cada acorde, inmortal en el aire. En cada guitarra, en cada riff te hacemos homenaje. Por los que ya no están, pero siguen aquí bajo la piel. Por los que ya no están, aunque ya no te veamos más, te sentiré en cada riff, en cada paso del compás. Te volveré a escuchar cuando el festival vuelva a brillar. Y en cada recuerdo tu risa leyenda nunca dejará de sonar. Nunca dejará de sonar.